verdad que esto ya había pasado anteriormente. Había otra mamá que me había comentado que le habían pegado al hijo una cachetada. Sí. Y bueno, y después nadie le creía, o sea que siempre el director decía que eso no pasaba en la escuela hasta que sucedió con mi nena. ¿Qué es lo que pasó con otra maestra que le agarró del brazo, le dejó una marca de dedo. Sí, un moretón. Y le clavó las uñas, o sea que tenía las uñas clavadas, vendría a ser, rascuñones. Bien, ¿tu hija va todos los días a la escuela especial? Sí, todos los días. ¿Turno, mañana? Hace doble jornada. Doble jornada. 8:30, 4:30. O sea que pasa varias horas, casi gran parte del día dentro de la escuela, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Y cómo fue la primera vez que te manifestó esto? ¿Llegó y te mostró el moretón? ¿Cómo fue que te pudo contar que venía de parte del docente? Sí, un martes. Sí. Viene, salimos de la escuela a 4:30. Llegamos a casa y ella se saca el guardapolvo, la campera, y me dice que la señorita le había agarrado el brazo. Y tenía lo que le agarró en el brazo, o sea, sí. Tenía las marcas y las uñas, vendría a ser. Y yo lo único que hago es llamarla a la señorita que está todo el día con ella y le pregunto lo que le había pasado. Y ella me dice que en la escuela eran dos maestras, en el cual una de ellas le había hecho eso. Y me dijo que le iba a dar una reunión para explicarme lo que le había pasado. Pero nunca me llamaron, nunca me dijeron de la reunión nada. Nada. ¿Vos tenés contacto con esta docente habitualmente cuando vas a llevar a Carolina a la escuela, a las cruzadas y demás? Sí, sí, sí. Sí, la que le hizo esto es una maestra de apoyo, vendría a ser. Ah. Que ayuda a la otra maestra. Bien, no es la maestra de Carolina. No. Bien, ¿por qué te pudo contar por qué se agarró, por qué ese moretón, si ya lo ha hecho con otros chicos? Lo que era para él, lo que sí era la primera vez que le había hecho esto a mi nena, pero sí. Ya venía pasando en otras ocasiones con otros nenes, que vendría a ser, mi nena es de primer ciclo, sí. Hay otros de nenes de segundo ciclo que es maestra de ellos, vendría a ser. Claro. O sea que hay más casos aparte del de Carolina. Por lo menos dos ya se han dado a conocer en las últimas horas. Dos casos de maltrato en la escuela. ¿Ustedes creen que hay alguno más? ¿Se van reuniendo con los padres? ¿Van charlando? Y por ahí rebobinando dicen, ah, sí, es verdad. Yo recuerdo que una vez vino y me contó. ¿Se van dando más casos a la vez que salió a la luz el de tu nena y el segundo? Sí, sí, ahora están saliendo más y cada vez más, cada vez son más padres que piden, que van a la comisaría para hacer la denuncia, preguntan a los hijos y los hijos le empiezan a decir que sí, que hay maltrato. Bien. Hoy van a la comisaría, me contabas más temprano, un grupo de padres, justamente porque van a acercar material a la investigación. Hay algunas conversaciones de WhatsApp entre las docentes que dicen o reconocen que estos hechos de violencia existen. ¿Esto es verdad? ¿Van en un rato a la comisaría? Sí, sí, en un rato ya vamos para allá. Bien, ¿y las otras docentes por qué no denunciaron también este maltrato? La verdad, si sabían del tema. Muchos tienen miedo. El director cubre mucho, tapa todo lo que pasa en la escuela. Son dos, tres maestras que están en contra de esto. No sé, todavía no entendemos por qué no hacen la denuncia o no hablan. ¿Quién es el director del establecimiento? Federico, no me acuerdo el apellido, pero se llama Federico. Bien. ¿Y la docente implicada en estos casos de maltrato sería una o hay una segunda maestra? Sí, hay una segunda maestra. Bien, serían dos entonces, dos docentes. Sí, sí. Bien, ustedes se han acercado, me decía más temprano, a charlar con el director y que no han recibido respuestas, que solamente, como se dice, fue estirar el caso lo más posible y para tratar de bajar un poco, de calmar las aguas, y nada más, no hubo una decisión del director para con estas maestras denunciadas ya en la justicia. No, todavía todo lo hace pasar por alto, todo lo ve que lo va a solucionar, pero cada vez es peor. ¿Y con las docentes pudieron hablar? No. Tampoco. Bien. Carla, por último, ¿qué tienen pensado hacer a partir de hoy? Esto ya ha tomado trascendencia pública. ¿Qué tienen pensado hacer a partir de hoy? Y seguir luchando para que se pueda sacar a estas maestras que no están especializadas en chicos especiales y que le saquen el título. Que las aparten directamente del colegio. ¿Por qué decir que son docentes sin la especialización de justamente educación especial? Sí, son de educación especiales, pero una de ellas ya tuvo problema en una escuela de Monte Grande. Ah, o sea que ya viene con antecedente de maltrato. Sí, sí. Bien, por lo que decís, una de ellas no es de la ciudad de Cañuelas, ¿la otra maestra sí es de aquí, de la ciudad? Sí, las dos son de Cañuelas. Ah, las dos son de Cañuelas, pero trabajaban en Monte Grande. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ayer conocimos el caso también y vos nos entregabas material del video justamente de Carolina, cuando creo que es tu esposo, tu pareja, el papá de Carolina, el que le muestra a través de, corregime si estoy errando en la descripción, pero le muestra a través del teléfono la cara de la docente y ella, señalándose justamente el moretón, reconoce que es ella la autora de ese agarrón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué decidieron hacer esto y publicarlo en las redes? Y para... Para que se conozca. Claro, para que conozcan qué clase de maestra es. Bien. Ayer cuando charlábamos en la producción me contabas que justamente Carolina dice que no en un momento del video porque... No es porque no sea la acusada de los golpes, sino porque se apaga el teléfono, ¿no? Entonces ahí dice ella que no, como que se perdió la imagen. Sí, sí, por eso. Y aparte, porque ya no quería ver el teléfono, no la quería ver más. Me imagino. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está Carolina? Y ahora, por el momento, está bien, pero... ¿Está con ganas de ir a clase, digo? ¿Eh? ¿Está con ganas de ir a clase? ¿Está yendo a clase? No quiere saber nada de ir a la escuela. Cada vez que le digo que vamos a la escuela, llora. No quiere saber nada de ir a la escuela. ¿Y cómo van a hacer, no? Justamente para el día que ella tenga que volver, para demostrarle confianza y para decirle que está todo bien, de que no va a haber maltratos. Imagino un camino ahora complicado para atravesar, ¿no? Sí, bastante, porque pasamos por la escuela cada vez que vamos a comprar y ella te tira para atrás, que no quiere, piensa que la voy a llevar, pero va a ser muy difícil volverla a integrar y volver a tener confianza en la escuela. Por eso decidí anotarla en otra escuela. Ah, ya la has cambiado de colegio. Sí, estoy esperando que el director me dé el pase. Bien. ¿Se puede saber dónde va a empezar a estudiar? En la escuela de Cañuelas, especial 501. Acá en Cañuelas. Sí.